Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Israel arrestó y detuvo a 64 legisladores y ministros palestinos del partido gobernante Hamas. Entre las personas arrestadas se encontraban el ministro de Asuntos Exteriores y otros 8 miembros del gabinete. Hamas calificó el arresto como una guerra abierta contra el gobierno y la población palestina y prometió tomar represalias. El funcionario de Hamas, Yad Daya, dijo: "Estas no son acciones de un Estado que respeta la ley internacional y la democracia. Estas son acciones de bandidos". Israel efectuó los arrestos mientras continúa con su operación militar para rescatar a un soldado israelí que fue capturado. Prácticamente la mitad de la franja de Gaza permanece sin energía eléctrica tras los ataques aéreos israelíes que destruyeron una de las principales centrales energéticas. En otras noticias, la televisión siria informa que los aviones de guerra israelíes sobrevolaron la casa del presidente Bashar al-Assad. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes, IDF, por sus siglas en inglés, anunciaron que encontraron el cuerpo de Eliyahu Asheri, un colono de 18 años de edad en Cisjordania. Asheri fue capturado el domingo mientras se preparaba para ir a un viaje estudiantil. Sus secuestradores habían amenazado con matarlo a menos que Israel detuviera la invasión de la franja de Gaza. En la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general Kofi Annan exhortó a que prevalezca la calma. Kofi Annan dijo: "Por supuesto que se entiende que ellos quieran rescatar a los que fueron secuestrados, al soldado, pero debe manejarse de manera que no dañen a la población civil. Hablé con el primer ministro, quien me indicó que está ejerciendo máximo control. Pero creo que es importante que los líderes trabajen juntos para aclarar la situación". La Corte Suprema dictó un fallo que podría conducir al cambio de la delimitación de varios distritos legislativos por motivos partidistas. La Corte defendió en gran parte el controvertido plan de delimitación de distritos de 2003 de Texas, diseñado por el excongresista Tom DeLay, que ayudó a los republicanos de Texas a obtener 6 cargos en el Congreso. La Corte dijo que estaba bien que los legisladores estatales restablezcan los límites de los distritos las veces que quieran. Hasta la fecha, tradicionalmente los estados eran los encargados de trazar los límites de los distritos una vez cada 10 años, basándose en la información de nuevos censos. La Liga de Mujeres Votantes, Common Cause y otros grupos criticaron el fallo de la Corte, porque se prevé que conducirá nuevamente al cambio de los límites para obtener ventajas políticas. La Corte Suprema no respaldó en su totalidad el plan, debido a que descubrió que los legisladores de Texas habían violado la ley de derecho al voto cuando cambiaron los límites de un distrito para excluir a 100.000 descendientes de mexicanos, con el fin de ayudar a un candidato republicano. Mientras tanto, se espera que la Corte Suprema falle hoy sobre la legalidad de los tribunales militares de la Bahía de Guantánamo. El caso Hamdan contra Rumsfeld podría decidir el futuro de la prisión. El fallo de hoy surge mientras varios exprisioneros de Guantánamo están hablando sobre su experiencia. Mamdou Habib, un ciudadano australiano, habló con Reuters esta semana y describió las condiciones dentro de la prisión donde estuvo detenido durante casi 3 años. Habib dijo: "Luz muy brillante y frío helado como el de una heladera. Y ellos están muy protegidos y la luz está siempre encendida. Y no se permite, no puedes ver a nadie. Todo el tiempo, las 24 horas. La tortura es muy distinta, te dan inyecciones todo el tiempo, te hacen sentir como... tratan de volverte loco. Y a veces sin agua, no te dan agua, el inodoro está siempre tapado. Y a veces hay como un agua negra, como petróleo, que cae del techo". Mientras tanto, en Afganistán, otro ex detenido llamado Sherbat Khan describió su experiencia en Guantánamo. Sherbat Khan dijo: "No respetaban a los seres humanos en Guantánamo. No tratan a los prisioneros como seres humanos. Estábamos dentro de una jaula. Durante los interrogatorios, nos trataban muy mal. Nos golpeaban, nos abofeteaban y nos castigaban. No respetaban a los seres humanos en lo absoluto". Esta noticia sobre Irak. El presidente Bush acusó anoche a los demócratas de ondear la bandera blanca de la rendición por apoyar propuestas para retirar a los soldados de Irak y traerlos de vuelta a casa. 11 grupos insurgentes sunitas ofrecieron detener inmediatamente todos los ataques si Estados Unidos acepta retirar a todos los soldados extranjeros en los próximos 2 años. Sin embargo, varios de los principales grupos sunitas y batistas no respaldaron la propuesta. Un infante de marina estadounidense que apareció en la película Fahrenheit 911 de Michael Moore murió en un atentado con bombas al costado de una carretera en Irak. En la película, el sargento Raymond Pulhar intentaba reclutar a hombres y mujeres jóvenes para que se unieran a las Fuerzas Armadas en un centro comercial de Flint, Michigan. En México, 200.000 personas se congregaron el miércoles para el acto de cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, previo a las elecciones del domingo. Las encuestas de opinión pública indican que el candidato populista López Obrador le lleva una pequeña ventaja a su rival Felipe Calderón. En el acto, López Obrador prometió renegociar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés, y ayudar a la gente pobre. En noticias sobre Capitol Hill, el Comité de Comercio del Senado tomó una decisión que significó un duro golpe para los esfuerzos de mantener Internet abierto y accesible para todos, al rechazar una enmienda que habría preservado la neutralidad de la red. No obstante, los activistas de los medios de comunicación que apoyan la neutralidad de la red dijeron que la votación reñida era un indicio de que el apoyo a su favor está creciendo. La enmienda no fue aprobada únicamente por un voto. El Comité de Comercio del Senado aprobó una enmienda para crear 2.000 nuevas estaciones de radio de frecuencia modulada de corto alcance, LPFM por sus siglas en inglés, en todo el país. En Pensilvania, se le ordenó a 200.000 personas que evacúen el área cercana a la ciudad de Wilkes-Barre debido a que los funcionarios temen que el sistema de muros de contención de aguas falle. Los estados del Atlántico Medio han sufrido lluvias sin precedentes. A principios de esta semana, Washington D.C. sufrió los 2 peores días de lluvia de su historia. La tormenta afectó residentes desde Virginia hasta Vermont. Al menos 12 personas ya han fallecido. En Nueva Orleans, los residentes de las viviendas públicas presentaron una demanda de derechos civiles contra la Autoridad de Vivienda y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD, por sus siglas en inglés. Los residentes acusan a las agencias de impedir que las familias negras de bajos ingresos vuelvan a la ciudad. Hace 2 semanas, el HUD anunció sus planes de demoler 5.000 complejos de viviendas públicas. En otras noticias sobre Nueva Orleans, un juez condenó a 3 personas a 15 años de prisión por saquear en los días posteriores al huracán Katrina. Estas 3 personas fueron condenadas por robar licor, vino y cerveza de un supermercado. Un nuevo informe de defensa ambiental determinó que los automóviles y las camionetas de plataforma estadounidenses son responsables de casi la mitad de los gases de efecto invernadero emitidos a nivel mundial, pese a que representan únicamente el 30% de los automóviles del mundo. El estudio descubrió que los automóviles de Estados Unidos recorren distancias más largas, afrontan estándares económicos de combustible más bajos y consumen combustible con más carbón que muchos de los automóviles de otros países. En materia militar, el Pentágono anunció el miércoles que ya no describirá la homosexualidad como un desorden mental. El Pentágono había sido criticado por la Asociación Psiquiátrica Estadounidense y por otros grupos, luego de que se descubriera que en un documento de 1996 colocaba la homosexualidad en una lista de desórdenes mentales. Esta noticia sobre Haití. El nuevo presidente del país, René Préval, dijo que espera que el ex primer ministro Yvonne Neptune y la cantante Soane sean liberados próximamente de prisión. Neptune y Soane estaban presos desde 2004. Ambos apoyaban fuertemente al presidente destituido John Bertrand Aristide. Berkeley, en California, se convirtió en la primera ciudad del país en incluir en la votación un referéndum para decidir si el presidente Bush y el vicepresidente Cheney deben afrontar un juicio político. Y en Filadelfia, 10 integrantes de la Granny Peace Brigade, Brigada de Abuelas por la Paz, fueron arrestadas el miércoles tras negarse a abandonar un centro de reclutamiento militar. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV.